otra tarde que estuve pensando, recordando todo mi pasado. La otra tarde que estuve pensando, recordando todo mi pasado. Sin pensarlo resulté llorando, pues me sentí muy enguayabado. Recordando mis primeros años, sentí que la pena me embargaba y lloré sin poder evitarlo. Cuando de mi madre recordaba, y lloré sin poder evitarlo. Cuando de mi madre recordaba, como yo no tuve padre que me diera su calor, como yo no tuve padre que me diera su calor. Tan solo una buena madre que me dio todo su amor, tan solo una buena madre que me dio todo su amor. Prestaba para mi medicina comprar. Cuántas veces vi que le negaban un favor para nuestro sustento. En sus brazos conmigo lloraba con el más amargo sentimiento. Y en sus brazos conmigo lloraba con el más amargo sentimiento. Pobre viejita querida, cuánto luchó para criarme. Pobre viejita querida, cuánto luchó para criarme. Por eso mientras que viva, tendré con qué pagarle por él.